El tema de la misericordia también lo vamos a encontrar. Les voy a dar algunos textos. Sagrada Escritura, en la página 311, tienen ahí el hijo pródigo, que hoy no lo voy a dar porque lo he dado tantas veces, ¿verdad? Entonces vamos a tocar otros temas, la misericordia, el hijo pródigo, ahí, y otros textos, hay muchísimos, ¿no? Pero acá hay algunos. Les digo, no pongo todos a propósito en este libro, porque si uno pone todo, la gente cree que tiene que leer todo y estar 4 horas buscando textos. Entonces pongo algunos, y de la imitación de Cristo, bueno, y después de la misericordia, en cuanto a los textos de los santos, hay cosas muy, muy lindas, de verdad. Se llama Abate, tal cual, tal como eres, de Charles Foucault, de verdad, son palabras que le dirigió Jesús a él, las escribe, ¿verdad? No son textos que él escribe. Bueno, antes que eso, la página 349, también un texto muy lindo de San Agustín, la Madre Teresa, tengo sed de ti, son oraciones, son palabras que le dirigió Jesús a la Madre Teresa, ella las anotó, y no quería publicarlos, y le insistieron mucho los sacerdotes que estaban en torno a ella, de la congregación de ella, me lo dijeron ellos mismos. Y la convencieron únicamente porque le dijeron, póngalo como si fuera una oración de usted. Y lo puso así. Y entonces se la conoce. Y después oraciones del libro de Gemino también, que pueden ayudar en este momento. Ahí también están. Me olvidé decir que hay oraciones para que nos libre del juicio, para etcétera. Pero el de la misericordia está en la página 386. Empieza todo el tema de la Divina Misericordia. Tienen cosas que puedan complementar para... Es por si acaso ustedes ven que no les es suficiente. Porque aquí es más que una contemplación, a no ser que quieran contemplar la parábola del hijo pródigo, pero la palabra del hijo pródigo no es un caso real, no es un hecho histórico, sino que es un cuento que inventó Jesús para mostrar la bondad que tiene Dios. Y en ese cuento tan maravilloso metió un montón de verdades doctrinales y todo, ¿no? Entonces si uno dice, bueno, me voy a meter en la composición del lugar, voy a estar con el hijo pródigo, lo voy a acompañar, no va acá, esto no va porque no es litúrgico, no, porque es un cuento, ¿verdad? Entonces esto es más de meditar y de regocijarse en Cristo, ¿verdad? De esta gracia tan linda. Yo lo voy a abordar de distintas maneras, el tema. Pueden ver las obras de misericordia corporales y espirituales. ¿Qué significa la palabra misericordia? La palabra hebrea, porque la latina es más fácil, pero la hebrea para misericordia es rahum. Y quiere decir compasivo y misericordioso, las dos cosas. También hay otra palabra hebrea que se usa en la escritura también, que es hased, con J, hased, que significa o denota bondad, amor constante, gracia, misericordia, fidelidad, devoción, todo eso engloba la palabra hased. ¿Y qué viene a expresar esto? ¿Qué vienen a expresar estas palabras en el contexto bíblico? Es la más alta demostración de la compasión de Yahvé. Yahvé. La palabra española o castellana, misericordia, tiene su raíz en la palabra latina, ¿verdad? Porque venimos de ahí, del miserere, de miseria, cosa que es muy importante, porque cuando Yahvé obra en misericordia, es porque nota nuestra miseria, esa que tenemos cuando vivimos sin Él, o que tenemos por el simple y la simple y sencilla razón de que no somos Él. No somos Él, entonces somos nosotros, eso es simplemente miseria. Somos humanos, polvo, tierra. Aunque pensemos lo contrario, siempre seremos eso. Si tú piensas que tienes cuernos, no por eso te va a salir, como decía el padre Pío, ¿no? Le decían que era psicológico, ¿sí? Que era las llagas creaba él porque se concentraba. Él pensaba en la llaga y salían llagas. Entonces le dijo al médico psiquiatra, qué tonto, ¿no? ¿Qué psiquiatría más tonta, verdad? ¿Qué? Entonces le dijo el padre Pío, bueno, porque usted no piensa, me va a salir cuerno a ver si le sale. Somos míseros. Siempre que querramos pensar cualquier otra cosa, seguimos siendo míseros. Pero de verdad somos míseros. De verdad somos míseros. No es de palabra, es de verdad que somos miserables. No te asustes de ti mismo, ¿no? Pero lucha. Hay cantidad de textos bíblicos hermosísimos que no le puedo yo dar uno por uno. Tampoco pone San Ignacio el tema de la misericordia, ¿eh? Porque él supone, ahí está la misericordia, pero nosotros, para que quede redondito la cuestión, pero él supone que cuando tú contemplas el infierno, lo contemplas en el contexto de la misericordia. Cuando contemplas el juicio, el pecado, lo haces en el contexto también de la misericordia. No sé qué texto de la Biblia. Tengo dos páginas llenas de no sé cuál decirle, porque todo es maravilloso. Pero ahí tiene el texto. Pero tú, Dios nuestro, eres bondadoso y fiel, eres paciente y todo lo administras con misericordia. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse, de gran misericordia. Yo confío en tu misericordia, que mi corazón se alegre porque me salvas. Cantaré al Señor porque me ha favorecido. Y tengo misericordia a lo largo de mil generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. Nosotros evocamos tu misericordia en medio de tu templo, Señor. Estoy agarrando al azar. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen. Socorrió Israel, su servidor, acordándose de su misericordia. También estarán con nosotros la gloria, la misericordia y la paz de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo en la verdad y en el amor, San Juan, etc. Pero los textos que... No le voy a dar más que sobre poner a leer textos. Pero sí... Quiero centrarme ahora en el diario de Sor Faustina, porque nosotros queremos vivir la misericordia bajo esta visión también, aprobada por la Iglesia, si no, no estaríamos haciendo esto, aprobado por la Iglesia y puesto en una encíclica, Vive sin misericordia, obligatoria leerla, esa encíclica, en el primer año, o segundo creo que era, no me acuerdo, pero tiene que estar bien leída. Entonces, en el diario de la misericordia hay ciertos textos que vamos a ir analizando ahora. Poquitos, 1, 2, 3, muy cortitos, 4, 5, 6, 7, 9 textos de 5 o 6 renglones cada uno. Le voy a ir dando el texto, le voy a ir dando el número por si trajeron el libro. Pero vamos a ir analizando. En el diario, en el número 367, dice esto, son 5 renglones. Mi corazón está colmado de gran misericordia para la sal. Antes de decir esto, cuando el Señor le mostró a Santa Faustina el purgatorio, le dijo, mi misericordia no quiere esto, pero lo exige mi justicia. ¿Ya? Esa es la misericordia de Cristo. El purgatorio es misericordia y justicia, pero es misericordia también. A veces uno cree que la misericordia es que te eximan de algo. El Señor va, no, Él tiene misericordia, te va a eximir. Tu pecado mortal no importa, Él no lo va a mirar. No, no es eximirte de algo. Es que te da toda la gracia, toda, para que la uses. Por eso fue misericordioso siempre con el que se condenó. aunque el condenado no haya hecho uso de eso. Pero las veces que le ha hablado, le ha llevado personas, le ha tocado el corazón, lo ha hecho llorar, le ha quitado los bienes, le hizo que se le murieran hasta todos los parientes, y nada, el otro seguía igual. Y dice, te muere un familiar, qué injusto, ¿por qué Dios no hace eso a mí en lugar de decir, esto es un acto de misericordia para que te conviertas de condenarte? O sea, depende cómo miras el tema de la misericordia, ¿verdad? Es decir, que la Virgen le muestra el infierno a los niñitos. Es misericordia eso. No es justicia. Es misericordia. Que Cristo diga esa parábola tan fuerte. Separará los cabritos de las ovejas y dirá, apartaos maldito al fuego. No está asustando a la gente. No lo dice para que te agarre un trauma. Es porque no es misericordioso, por eso te lo dice, está lleno de bondad. No tendría por qué ponerte esas parábolas, no tendría por qué haber bajado a decirte las cosas, a decirnos, no tendría que haber, todo eso es misericordia, pero entendía correctamente que no se opone a la justicia, como muchos entienden, la misericordia como que te palmea el hombro, te cierra un ojo y pasa. No. Cuando la Virgen hace esas travesuras que cuentan los santos, ella muy bien se preparó con muchos misiles o bombas atómicas. Ella tiene mucho mérito acopiado de muchas almitas, por ejemplo, Jacinta, Francisco y Lucía, cuando ella ve que esos niñitos le van a responder bien, que de ahí va a sacar una cantidad de cosas porque ella en Dios puede ver el futuro, en Dios puede ver los futuros contingentes. Porque ella, acuérdense que conoce el alma de las personas, porque era universal de todas las gracias. Ella dice, necesito para un pecador durísimo, que seguro se condena, porque conoce bien ella cómo va la cosa. Este va a la condenación derecho, no quiero que se condene. Porque este una vez me besó los pies, me acuerdo, en una imagencita. Y eso con tanta ternura, yo no. Y además le hice una reverencia a mi hijo tan linda que yo quería tener, a ver. Y tiene esa libertad de buscar y acopiar méritos de otros que hacen penitencia para la salvación de las almas. Y ella lo guarda. Entonces cuando llega casi la sentencia, que el Señor dice, no, pues el Señor se hace que no sabe, ¿verdad? No hay nada acá que lo pueda salvar. O sea, está en pecado mortal, no podemos hacer nada, me duele que se condene. Tengo méritos. Acá aparece la Virgen con perlas, que de verdad esas perlas se le aplica a él en el momento que está muriendo y se arrepintió. Pero ojo que tiene que ser antes de morir. Porque vino la gracia con tanta fuerza, gracias a los méritos de estos niñitos o de tanta gente, que son aplicables. O sea, Dios no te salva solo. No te salva solo tampoco. Te salva Cristo, pero Cristo tampoco te salva solo. Porque tenemos que completar lo que falta, la pasión de Cristo. Que son los méritos de todos nosotros. Por eso Dios pide, hagan penitencia. Recen por la conversión de los pecadores, porque yo uso eso para aplicarlo. Ustedes no lo ven, no importa que no lo vean, ustedes háganme caso, tengan fe y hagan lo que les pido. Todos esos acopios de gracias, todas esas cosas son utilizadas para aplicar con más fuerza la gracia, hasta la gracia tumbativa le aplican, como a San Pablo que lo volteó, se llama gracia tumbativa pero lo tumbó el caballo, ¿no? Pero es una expresión, es una gracia poderosa que casi no se puede resistir, aunque sigue estando en la libertad. También. Mi corazón está colmado de gran misericordia para las almas. Oh, si pudieran comprender que yo soy para ellas el mejor padre, que para ellas de mi corazón ha brotado sangre. ¿Ha brotado del tuyo sangre por él? Dice Jesús, del mío sí brotó sangre por ti. Y agua, todo. Me exprimí por ti. Como una fuente desbordante de misericordia. Para ellas vivo en el tabernáculo. ¿Para quiénes? Para las que necesitan de mi misericordia. Pero las que reconocen su miseria y lo piden. Si no, no se puede. Como rey de misericordia deseo colmar las almas de gracia, colmarlas, pero no quieren aceptarlas. no quieren. Ahí está el problema. Si Cristo fuera injusto, aunque el alma no quisiera la misericordia, Él se encaja a la fuerza. No le serviría de nada. Ni la injusticia, porque Dios no va a ser injusto. Pero además no le serviría de nada, porque ella no usó de su libertad en ningún momento. Es como una, como si tú te pegas un papel hermoso por fuera, pero tu cara sigue siendo monstruosa. Tienes una careta nada más que te ponen de belleza, no entró en tu alma. Para que entre tienes que ser libre, tienes que tú desear que llegue eso a tu alma. Oh, qué grande es la indiferencia de las almas por tanta bondad, por tantas pruebas de amor. Tienen tiempo para todo, solamente no tienen tiempo para venir a mí a tomar gracia. O sea, no tienen tiempo para pedirme misericordia. No tienen tiempo para decirme perdóname. ¡Qué barbaridad! Tan ocupados están que no tienen tiempo para decir perdona mis pecados y llévame al cielo, porque con eso ya los llevo. Esto no está diciendo él, lo estoy reflexionando yo. Otro texto está en el diario número 1728. También son 5 renglones. Dile a los pecadores, ya para nosotros, ¿no? No para los que están afuera, para nuestra familia. Di a los pecadores que ninguno escapará de mis manos. Punto. Qué travieso que tú eras. No te escaparás de mis manos. Díselo a los pecadores. ¿Para qué dice eso? Porque algunos sí se les escapan. ¿Para qué lo dicen? Para darles confianza. A mí, ven, pídeme. Porque sí te puedes escapar. Ahora, cuando a Jesús se le cruza algo en la cabeza, lo logra. Convirtió el agua, que no es nada, en vino, que es amor. Puede convertir una piedra en pan, un corazón de piedra en uno de carne, claro que puede. Pero la vida ordinaria, ya él tiene también reservado un montón de cosas que su padre no sabe, ¿verdad? Debajo de su manto ahí, tiene un montón de cosas guardaditas. Y el padre hace que no ve nada, ¿verdad? También tienen, ellos recogen los méritos de tantas almas buenas. Y ahí está la comunión de los santos en la tierra, la comunión de los santos entre nosotros, ¿verdad? Dile eso a los pecadores, no te escaparás. Si huyen de mi corazón misericordioso, caerán en mis manos justas. Pero no te escaparás. Ahí ya dijo algo para aquellos que ni siquiera, ¿verdad? Di a los pecadores que siempre los espero. Escucho atentamente el latir de sus corazones para saber cuándo latirán para mí, al menos una vez, al menos un poquito al día, o al mes, o al año. Un latido para mí nada más, con eso te salvo. Escribe que les hablo a través de los remordimientos de conciencia, una y otra vez, a través de los fracasos, los sufrimientos. Les hablo y los llamo a través de las tormentas y los rayos. Hablo con la voz de la iglesia, y si frustran todas mis gracias, me enfado con ellos, dejándoles a sí mismo, y le doy lo que desean, por fin. ¿Qué deseas? Quedarte contigo mismo. Pues qué dolor de Jesús, ¿verdad? Hago de todo, pero cuando me enfado y ya no puedo más con ellos, los dejo a sí mismo. Les doy lo que desean. Bueno, si lo deseas, aquí lo tienes. Judas, querías tanto el dinero, aquí está. Lo terminó tirando y desparramando todo, ¿verdad? No le sirvió nada. Esto, lo de Judas, es un poco lo que pasa con cuando uno comete un pecado y se ve defraudado, no era lo que uno pensaba, y tira las monedas. Otro texto, diario 153. Ahora es Santa Faustina la que va a hablar. Vi dos caminos. Un camino ancho, cubierto de arena y flores, lleno de alegría y de música y de otros placeres. La gente iba por ese camino bailando, divirtiéndose. Llegaba al final sin advertir que ya era el final. La vida, ¿no? Llegaban sin saber que ya. Pero al final del camino había un precipicio espantoso, es decir, el abismo infernal. Aquellas almas caían ciegamente en ese abismo. A medida que llegaban, caían. Y eran tan numerosas que fue imposible contarlas. Y vi también otro camino, o más bien un senderito, porque era estrecho y cubierto de espinas y de piedras, y las personas que por él caminaban tenían lágrimas en los ojos y sufrían distintos dolores. Algunas caían sobre las piedras, pero enseguida se levantaban y seguían andando. Y al final del camino había un jardín espléndido, lleno de todo tipo de felicidad, y allí entraban todas aquellas almas. Enseguida, desde el primer momento, olvidaban su sufrimiento. Otro texto. Diario 1141. Todo lo que es terrenal dura poco. Todo lo que parece ser grande se esfuma como el humo y no da libertad al alma, sino cansancio. Feliz el alma que entiende estas cosas y toca la tierra con un solo pie. Qué lindo eso, ¿no? Con un solo pie. Dice lo mínimo, toca lo mínimo la tierra. Apenas, con la puntita del pie. 1094. Si el alma ama sinceramente a Dios y está unida a Él interiormente, entonces, aunque por fuera vive en condiciones difíciles, nada tiene el poder de oprimir su interior, y entre la corrupción puede ser pura e intacta, porque el gran amor de Dios le da la fuerza para luchar y Dios mismo la defiende de modo especial. Si muestra que uno puede estar sufriendo por afuera y por dentro tener paz. El número 593. Cuando el alma se hunde en el abismo de su miseria, Dios hace uso de su omnipotencia para enaltecerla. ¿Qué significa cuando el alma se hunde en el abismo de su miseria? Yo juzgo así. Acá hace referencia que el alma penetra tanto en su interior, reconoce tan abiertamente y tan profundamente sus pecados, que es lo que estamos haciendo en estos ejercicios, toca tan a fondo, por eso se hunde en el abismo de su miseria. Dios hace eso, pero entonces es cuando Dios hace uso de su omnipotencia para enaltecerla. Enaltece a los humildes, pero hay que llegar hasta ahí. Si tú no llegas ahí, no te pueden levantar. Tienes que llegar a tocar el fondo de tus miserias para que te levante. Si hay en la tierra un alma verdaderamente feliz, esta es solamente un alma verdaderamente humilde. Al principio, el amor propio sufre mucho a causa de eso. O sea, de las humillas. El que tiene amor propio no quiere bajar tanto. O baja, y dice, ya está, para. Seguro, sí, no ve. Hay que pedir gracias para llegar hasta el fondo. Más gracias y más y más y más. Cuanto más al fondo te vayas, más te levantará el Señor. Es al revés de lo que tú crees. No es que bajándote bien te quedarás ahí. No. Si no bajas, te quedas en una superficie que no te permite ni siquiera levantarte. Más allí. Te quedas en un estado intermedio. Y eso es lo grave. Por eso el que se humilla será ensalzado. Al principio el amor propio sufre mucho a causa de eso, pero si el alma enfrenta valerosamente repetidos combates, si sigue intentando bajar al fondo de su miseria, Dios le concede mucha luz en la que ella ve lo miserable y engañoso que es todo, todo miserable y engañoso. 593 es este, no sé si se lo dije. Ahora el 1306, me quedan tres textos nada más. 1306. Sobre un alma humilde están entreabiertas las compuertas celestiales y un mar de gracias fluye sobre ella. Fíjense el tema de la humildad, qué importante, ¿verdad? Sobre un alma humilde están entreabiertas las compuertas celestiales y un mar de gracias fluye sobre ella. A tal alma Dios no niega nada. Tal alma es omnipotente. Ella influye en el destino del mundo entero. Miren qué bárbaro. Un alma humilde es omnipotente. Ella influye en el destino del mundo entero, porque Dios le da todo al alma humilde. Le da todo. A tal alma Dios la eleva hasta su trono. Y cuanto más ella se humilla, reconociendo su miseria, tanto más Dios se inclina hacia ella, la persigue porque se humilla, la persigue porque se hunde en el mar de su miseria, la persigue con sus gracias y la acompaña en cada momento con su omnipotencia. 1306. 1767, miren qué lindo este otro texto. Por fuera, tu sacrificio debe ser oculto, silencioso, impregnado de amor, saturado de oración. Exijo de ti, hija mía, que tu sacrificio sea puro y lleno de humildad, de vuelta a la humildad, para que pueda complacerme en él. Aceptarás con amor todos los sufrimientos. No te aflijas si muchas veces tu corazón siente repugnancia y aversión por este sacrificio. Todo su poder está encerrado en la voluntad, por lo tanto, los sentimientos contrarios no solo no disminuyen este sacrificio a mis ojos, sino que lo harán más grande. Repito, no importa, no te aflijas si muchas veces tu corazón siente repugnancia y aversión por este sacrificio de la humildad, de aceptar los sufrimientos, siente aversión de aceptar los sufrimientos, no te preocupes. Solo acepta hasta donde tú aceptas, deja todo lo demás. Esto te hace más grande, no más pequeño. Y último texto, diario 777. Estuve en el cielo y vi estas inconcebibles bellezas y la felicidad que nos espera después de la muerte. Vi cómo todas las criaturas incesantemente rinden homenaje y propagan gloria a Dios. Vi lo grande que es la felicidad en Dios, que se derrama sobre todas las criaturas, haciéndolas felices. Todo y todo honor y gloria de producir felicidad vuelven a la fuente y entran en la profundidad de Dios. Contemplan la vida interior de Dios. Esta fuente de felicidad es invariable en su esencia, pero siempre es nueva, brotando para hacer felices a todas las criaturas. Esta es la misericordia de Dios. Bien, cuando hagamos la contemplación, si quieren tomar el Hijo Pródigo, les va a ayudar, o cualquier otra que vayan a hacer, hagan la oración inicial. Acuérdense que San Ignacio no tiene este punto de la misericordia, pero nosotros hacemos lo mismo que él dice que hay que hacer con todas las meditaciones. La oración introductoria, pedir la gracia que todo vaya orientado a la mayor gloria de Dios. Composición de lugar en el Hijo Pródigo puede ser también como estábamos nosotros o cómo estaba el Hijo Pródigo, desterrado entre brutos animales, y cómo lo va a tratar Dios. ¿Verdad? ¿Cómo lo va a tratar Dios cuando llegue? Pueden imaginarse, el Padre que abraza, eso sí, ¿verdad? Pero digo, no estén con el Hijo Pródigo allá donde está haciendo sus maldades, ni en el chiquero de los animales, ni no hace falta, aunque sí se pueden imaginar, claro, ¿verdad? Pero ya le digo, no es como los misterios de Cristo que uno se puede meter y lo vive de verdad. Este no, se va, no lo va a vivir así. Solo si se lo imagina es para que le ayude a la oración nada más. Acuérdense de los coloquios. Entonces yo les aconsejo ese del hijo pródigo. Y le doy estos textos que ahí están para que puedan hacer esa maravillosa contemplación de la misericordia. Pueden ustedes usar una imagen de la Divina Misericordia para quedarse mirándola todo el tiempo, todo el tiempo, porque acuérdense que Cristo dijo, a través de mi imagen derramaré la gracia, de mi de la imagen de la misericordia. Entonces es muy importante mirarla, mirarla, ¿verdad? Yo no sé si por acá habrá alguna imagencita, pero yo creo que deben tener alguna de la misericordia por ahí, ¿verdad? ¿No? Ah, al final, buenísimo, menos mal, ¿eh? Ahí está. Ahí la tienen al final para mirarla. Fíjese que ese rostro es más sobrio que ese Jesucito con la barbita tipo Hollywood, ¿no? Este es más sobrio. Parece, tiende más a un ícono. Es más señorial. Parece lo de la Sábana Santa. Es más solemne, majestuoso. O sea, encierra misterio. El otro no encierra misterio, porque el otro parece... No encierra mucho misterio, no lo veo yo, ¿verdad? Pero las mujeres se enamoran, no las religiosas, ¿no? Pero las mujeres, ay, ese, ¿por qué le gusta? Y por los ojitos, pero no se me van a enamorar de esa foto, ¿verdad? Ni de Cabiacel cuando ven a Cristo crucificado, por favor, piensen que es Jesús, enamórense de Jesús, no de Cabiacel. Hay que tener mucho, por eso el realismo es muy peligroso también, ¿no? De que la figura de Cabiacel, como es tan hermoso, tan bonito, dicen las mujeres, que quedaron enamoradas de Cristo, en realidad no. Se quedaron y van a buscar internet, a ver quién era Cabiacel, tus películas que hizo, y empiezan, no paran más con Cabiacel. Escuchen que no se quedaban con Jesús, y se desvía el corazón. ¿Por qué? Porque las imágenes son realistas. Entonces, los íconos ayudan a que de verdad me quede con Cristo. Porque yo no puedo enamorar de un ícono por el ícono mismo, porque el ícono es tan simple que desaparece, por decir así, su contenido y me transporta a Dios. Esa es la diferencia de un ícono, de una imagen realista. Una foto que le saco a una mujer disfrazada de la Virgen María, la tengo ahí para venerar. Cuidado, no. Hay que tener cuidado con todo eso. Porque la parte sensible se apega, digamos, si uno se puede quedar con el rostro de una mujer o de un hombre y no con Cristo o María, ¿verdad? Bueno. Hasta acá, gracias al Señor.